Cuando tu radio intenta decirte algo, escucha las señales y sintoniza el tiempo del corazón. Por la mejor radio online de K-Pop, Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Estás a punto de escuchar el tiempo del corazón. El tiempo del corazón. Descubre las frases de amor que pueden albergar tus canciones favoritas. Lo escuchas por la mejor radio de K-Pop, Station K-Pop. Un viaje auditivo, por Asia. Hyuna y Dawn se presentaron el 9 de noviembre en el programa de variedades Knowing Brothers de JTBC. Durante el segmento Ask Us Anything, contaron detalles desconocidos de su romance, el mismo que generó controversia en 2018 cuando se hizo conocido el motivo de la salida de ambos de la agencia Cube Entertainment. El elenco del show preguntó sobre el inicio de la relación. Dawn mencionó que ya tenían 4 años de pareja. Empezaron a salir el 2016, pero no fue hasta el 2018 que su romance se hizo público. Por su parte, Hyun Ah reveló que se sentía atraída por el exintegrante de Pentagon desde mucho tiempo atrás. Yo, esto lastima un poco mi orgullo, pero esperé durante 1 año y medio, relató la intérprete de Shower Flowers. No obstante, Dawn no tenía idea de que le gustaba. Habían pasado meses, pero él no pidió mi número de teléfono a pesar que estábamos juntos todos los días. Siempre pasábamos tiempo juntos. Él siempre mantenía distancia entre nosotros. Eso comenzó a molestarme, relató la exintegrante de 4Minute, poniendo énfasis en que lo hizo lo más obvio posible para que él se diera cuenta de sus sentimientos. Como parte de su declaración de amor, Hyun Ah le dijo que lo esperaría. Esto debido a que la carrera de Dawn estaba despegándose y ella no quería dañar su imagen. No obstante, Dawn respondió: ¿Por qué? ¿Por qué no podemos salir ahora? Había esperado tanto tiempo, pero sucedió tan fácilmente, por lo que se sintió más como un sueño en lugar de una realidad, declaró Hyun Ah. Actualmente, Hyun Ah y Dawn protagonizan uno de los noviazgos más valientes dentro de la industria del K-pop. ...60 segundos son suficientes para esta historia. Llegaste a mi corazón. Hiciste que mi corazón latiera y te buscara. Mi corazón se detuvo viéndote. En esta historia que fue suficiente para mí, desapareciste de mi vida. Yo no me aferré a ti el corto tiempo que vi tu corazón. 60 seconds. Kim Sung-kyu. Just a story. 내 맘으로 널 들어왔어. 난 네 심지에 내 가득한 걸. Pequeña princesa, voy a volar muy alto a través del cielo y decirle al mundo que te amo. Me convertiré en una estrella que te cuide porque eres mi amor. My Little Princess a capella. TVXQ. Tú eres la única que lloraba y reía conmigo. Eres la persona por la que estoy agradecido. Eres mi primer amor, mi amor eterno. Lo siento por no haberte tratado mejor. Aunque hayamos terminado, sinceramente, espero que no estés herida. Innocent Love, Astro. Innocent Love, Astro. 사랑이기 때문에 둘만의 장소들 못 이룬 약속들 다시 널 볼 수 없다는 걸 잘 알아 알아 알아 두 사람이라도 알아 어려도 아픈 건 같잖아 더 아프기도 해 우리 사진첩보다 네 행복을 기도해 내가 먼저 사랑한다 내가 많이 아낀다는 말 못해줘 삼성 미안해 염치 없는 말이지만 네 안에 내 모습 아직 풋풋한 첫 사랑으로 난 고파 하고 싶은 것도 다 못한 우리 후회해도 똑같아 쓸데없는 눈물이 뚝뚝뚝뚝 떨어져도 난 괜찮아 난 꾹꾹꾹 참아도 넌 울지마 떠나질 않아 첫사랑이었잖아 사랑이 서툴렀던 걸 알아 미안해 더 잘해주지 못해서 우리의 어제도 너만은 아프지 않기를 난 간절히 바래 Un día tú me dijiste que no entendías por qué las personas terminan cuando se aman el uno al otro. Dijiste que nosotros no terminaríamos. No me dejes decir adiós. Déjame amarte bien. Por favor, no digas las palabras, vamos a separarnos. No quiero a nadie más que no seas tú. Sí, estoy loco de amor. Crazy in the love, Monster X. 난 멍청해 너밖에 모르는 바보 난 어떻게 해야 될런지 모르겠어 나도 I don't wanna say no more 아무것도 모르겠어 이젠 더 그저 날 자꾸 이끌어줘 너 없이 앞이 안 보이는 여주 사랑해 널 사랑해 더 I think I'm crazy, you know that I'm crazy 더 이상 매고 싶지 않아 You should go and grab me and take me Take it, 내 모든 걸 다 take it Everything baby you are gonna make it 꿈을 꾸면 네가 매일 내 옆에 바보 같듯이 난 지금 너만 생각해 바보라고 말해도 좋아 미쳤다고 말해도 상관없어 같이 자고 싶 미치는지 모르겠다고 우린 난 헤어질 거라고 Estoy parado enfrente de mi próxima decisión. Estoy parado entre caminos que nunca he seguido antes. ¿Cómo puedo encontrar mi camino? Si pudiera ver el futuro, sabría dónde está mi camino. ¿Por qué tengo que elegir el mañana hoy? Tomorrow, today. Yay, yay, project. Yeah. Mi vida, tú eres mi chica. Mientras estés conmigo estaré bien. Ahora seré yo el que te proteja. Quiero amarte. No puedo vivir sin ti. Cierra los ojos y solo sujeta mi mano. I wanna love you. Dian E. Baby 나의 두 눈엔 너 하나만이 살아 숨 쉬는데 그런데 왜 이렇게 너나 나도 먼 곳에 나 홀로 남긴 채 Llévame profundamente dentro de tu universo. Llévame lejos y haz que te ame. Make me love you, Daejeon. Make me love you. Make me love you. 어둠 속에 내린 빛 그림자 더 외로워한 시간들 속에 난 조심스레 내민 눈앞에 손 잡지 못하고 망설여왔지만 이미 떨린 맘이 자꾸 겁이 나 비밀스레 네가 손을 내 make me love you. No quiero estar enamorado de alguien como tú. Será mejor que conozcas a alguien como tú. Ten cuidado. No lamentes, no llores. Incluso si golpeas el suelo con arrepentimiento, nunca encontrarás un amor como el mío. Es demasiado tarde. Watch out, es F9. Estoy cantando una canción de amor completamente solo. Es como una historia de amor sin un personaje. Estoy cantando palabras dulces, pero no estoy seguro para quién sea. Hay amor, pero no hay nadie a quien amar. ¿Cómo me atrevo a cantar canciones de amor cuando no tengo a nadie a quien amar? Necesito algo de romance. Necesito algo de color rosa en un mundo gris. Love Song B.I. Magical 문장들 글자와 글자 사이가 비겁되는 불량품 내가 사랑을 노네 감히 사랑을 노래 사랑하는 사람도 없는데 속삭이는 나는 있지만 들어주는 네가 없는 이야기 뭔지 모를 무언가를 끝없이 기다리는 것 같아 외로운가 봐 솔직한 내 진심도 다 거짓말 같아 yeah. 누군가는 들어주겠지 이 노래 한 사람은 알아주겠지 I'm lonely 사랑한단 아름다운 말이 빙빙 걷더네 나 혼자 부르는 love song 마치 주인공 없는 연애 소설 필요해 로맨스가 필요해 회색뿐인 내 세상엔 분홍색이 필요해 이러쿵 저러쿵 괜히 하소연만 늘었네 뻐근한 감정선에 혈액순환이 필요해 거울 속 불쌍한 이 녀석 상태는 가야움 Somebody를 look 떠돌고 있는 내 사랑을 받아줄 사람 어디 없을까 내가 이 노래를 대체 왜 만들었을까 누군가는 들어주겠지 이 노래 한 사람은 알아주겠지 I'm lonely 사랑한단 아름다운 말이 빙빙 걷더네 나 혼자 부르는 love song 마치 주인공 없는 연애 소설 Estás hermosa. Incluso si no estás segura de ti, sigues estando hermosa. Me gustan tus ojos, me gustan tus labios. Con tus pequeñas manos y tus hermosos labios haces que mi corazón se queme. Fire, Yunho. Hey, 네가 내 사랑인 게 놀라워 향기에 자꾸만 취해 네 미소에 심장이 날까 Hey 난 그냥 입어줘 내 옆에만 있어줘 그래 그렇게 웃어줘 아이처럼 화났을 땐 다독이며 풀어줘 지옥에서 날 꺼내준 천사 다신 없을 내 맘속 별이야 Baby Baby I don't miss it Get it I got the fire I got the fire 같은 시간 속에 있는 너 Falling in love I got the fire I got the fire 지금 이 순간에 조금씩 천천히 내 맘에 불을 붙여줘 I'll make you mine 같아 너라고 눈을 감으면 네 품에 넓은 우주 같아 Hey 어찌 날 이렇게만 그래 부끄러움 타지마 그래 그렇게 날 바라봐 유리처럼 투명한 너처럼 이렇게 맑아 너는 가끔 자신 없어 해도 세상에서 가장 예뻐 baby baby baby I don't miss it get it go got the fire got the fire 같은 시간 속에 있는 너 falling in love got the fire 지금 이 순간에 조금씩 천천히 내 맘에 불을 맞춰줘 세상에서 가장 예뻐 baby baby baby Ooh. I got the fire got the fire 나는 시간 속에 falling in love I got the fire got the fire 지금 이 순간을 조금씩 천천히 내 맘에 불을 맞춰줘 Corazón, imagino que vendrás a mí y tendremos dulces sueños juntos. No puedo ocultar mi corazón. Cuando te veo, me brota una sonrisa. Sin saberlo, vienes a mí. Mis sentimientos están creciendo y no puedo ocultarlo. Te amo. Cover up, Daejeon. Oh, 난 어지러워 선명한 네 맘을 이제 알고 싶어져 밤하늘에도 거리에도 전부 너의 모습이 가득한걸 좀 더 시간이 필요하다면 gustas. He intentado mantenerlo oculto, pero ya no puedo hacer esto más. Me tomó tiempo el decirte eso, así que quiero amarte. Me has estado gustando de esta manera, pero si yo no te gusto, solo di lo siento. Eso es todo lo que tienes que hacer. Estaré bien. I like you. Day 6. Salga por mi mamá. Yo, 사실 난 그런 날이 많았죠. 오늘도 그런 날이 돼버릴까. 고민이 많이 되기는 하네요. Yeah, yeah. 이 말을 하고 나면 그대와 난 다시 지금처럼 수 있을지 모르겠지만 그래도 해야겠어요. 난 그대를 좋아합니다. 잠을 알바지만 더 놀란 때겠어요. 이제야 말할 수 있게 Siempre a mí el cruel amor me deja solo y herido. El crimen de amar más, el crimen de extrañarte demasiado. Debido a ti, debido a ese crimen, estoy enfermo de lágrimas. Thank you. 그리움 때 눈 감으면 더 잘 보이는 그런 사람 잊으려 하고 지우려 하면 더 많이 생각나는 사람 그 사람 꼭 올 거라고 내 가슴에 해로운 거짓말을 하고 꼭 올 거라는 말은 안 했지만 기다릴 수밖에 없는 사람 너무나 많이 사랑한 죄 널 너무 기다릴 수밖에 없는 사람 너무나 많이 사랑한 죄 널 너무 잊혀짐은 늘 더딘 사랑 늘 나에게만 늘 모진 사랑 나 혼자 앓고 있었다고 Aunque debimos habernos dicho adiós, quiero verte. Quiero tomarte de la mano asegurándome de que no te marcharás. Quiero transmitir mis sentimientos hacia ti. Quiero proteger tus sentimientos y tu futuro. Al tener un ser amado pensé que me haría sentir más feliz. Lloramos y reímos juntos en repetidas ocasiones todos los días, coloreando suavemente los recuerdos, derramando el azul. Desbordando el color blanco de la esperanza. Ame no shihare no sora no iro. Yesung. Aunque a los ojos de los demás parezca que tus suspiros drenan tus fuerzas y tus energías, yo sí lo entiendo. El haber tenido un día duro como para soltar un pequeño suspiro, respira hondo y deja salir el aire. Aunque no pueda entender la profundidad de tu suspiro, está bien, te abrazaré. Hoy has hecho un buen trabajo. Show by you. 당신의 가슴 양쪽이 저리게 조금은 아파올 때까지 숨을 더 뱉어봐요. 당신의 안에 남은 게 없다고 느껴질 때까지 숨이 벅차 올라도 괜찮나요? 아무도 그대 탓하진 않아. 가끔은 실수해도 돼. 누구든 그랬으니까 괜찮단 말 말뿐인 위로지만 누군가의 한숨 그 무거운 숨을 내가 어떻게 헤아릴 수가 있을까요? 당신의 한숨 그 깊이 벅차 올라도 괜찮아요. 아무도 그댈 탓하진 않아. 가끔은 실수해도 돼. 누구든 그랬으니까 괜찮다는 말 말뿐인 위로 Lo desconocido hace que la vida sea divertida. Las cosas hermosas pasan muy rápidamente y continúan. Así que sin amor, todo lo que necesitamos es libertad. Freedom Icon. Ay, ay, ay. 우린 젊으니 아직 어르니 되게 멀어 그렇지 너무 무거워 철들기 지금 아니면 하지 못하는 여러 가지 울타리 벗어나서 자유를 걸어가지 꼰대들은 don't touch me 나는 나일 때 포텐 터치지 알 수 없기에 인생 재밌지 나는 중2병 사춘기 We love it 여기 여기 모여 하늘엔 별이 많이 보여 평범한 세상과 난 어울려 넌 몰라 You don't understand 자유롭기 원해 난 가진데도 난 아직인가 봐 아닌겐가 봐 아름다울 땐 금방 지나가게 시스템 속에 살기보다 힘든게 살아갈 이유를 찾는 거 yeah. 하고 싶은 것만 할 수 없는 거지만 난 곁에 하기 싫은 것만 해왔다는 point 나 가로막은 생각은 하지마 실현을 청춘이라 하지마 밤거리는 아름답고 난 실수를 좋지 못지만 청춘이란 이유로 안아줘 We love it 여기 여기 모여 하늘엔 별이 많이 보여 평범한 세상과 난 어울려 You don't understand 자유롭기 원해 난 가진대도 난 아직인가 봐 아닌겐가 봐 아름다울 땐 금방 지나가게 떨리는 대로 난 아직인가 봐 아닌겐가 봐 불어라 Estoy enamorando de ti. ¿Ahora qué debería hacer? Mi corazón está ardiendo y las palabras que te estoy ocultando son te amo. No puedo perderte. Me enamoré de ti. Loving you, sister. S-I-S-T-A-R. Sister. S-I-S-Sister. I'm Ya no puedo escapar más. Las letras de mi libro forman tu nombre como si fueras la protagonista de mi vida. Como si fueras la luna en el cielo, te mimaré todos los días. Mi corazón descansará cuando estés recostada en mis brazos. I'm sorry. Tu existencia me hace respirar otra vez. Esta noche eres un millón de piezas llenando el lugar más profundo de mi corazón. Tú recoges mi corazón roto, a mi corazón pobre y vacío. Gracias por llenarlo de una joya como tú. A million pieces. Kyuhyun.